última hora seguimos siendo. Déjeme cantar mi canción, señor oficial. Deje de llamar la atención, señor oficial. Le voy a dar mi identificación, señor oficial, porque no. In the trenches, you a swear I was a vet. I got PTSD, don't sneak up on me like that. I've been tryna be cool, but I feel I'm going back. Run through the city mad with a strap on my lap. That's just how I feel, that's just how I feel. Every time I cut the TV on, my brother's getting killed. Make me wonder if I'm next, they gon' take me out the day. If it's just a speeding ticket, why that gun off in my face? Hey, just gotta stop, I gotta deal with the ops. Ain't tryna deal with the cops. Kill like kings on their feet, they kill like queens in their sleep. Then you go free, it look like murder to me. It look like murder to me, kill it for free. 400 years, they put us in chains, now we got the key. Y'all on the way. Nunca funciona amar a Dios, pero también odiar a tu hermano. In God we trust, pero ver la injusticia y se quedan de brazos cruzados. No puedo creer que el tener derecho sea único a tu beneficio. A lo bueno llaman malo y ahora mal se convirtió en algo ficticio. La tolerancia se extingue, igual que la libre expresión. Todas las vidas importan cuando me miran igual teniendo otro color. Pero el dinero mueve el sistema y controla todos los medios. Por eso el gobierno te enferma para después venderte el remedio. ¡Ja! La cultura vive perdida y confundida con la verdad y su virtud objetiva. La verdad no tiene que dolerte, te hace libre y te lleva a Jesús que es la vida. Así que sé sabio y abre tu mente que esto no se trata de música. Aquí se trata de que la resistencia nunca será pacífica. Que retumbe la timba, la plena y la bomba. Que como bomba estalle la esperanza de esta reforma. En contra del monopolio y todas sus normas. Que buscan controlarnos y manejarnos a su forma. Bomba.